cambiar las costumbres. Hoy es martes, jornada de descanso para el Elche de fútbol. Y sí, por mi caso, es una suerte, pero a la conclusión, sin duda, que eso funciona bien, no hay que tocarla. Y eso es lo que hace el entrenador de Elche, los jugadores. Hoy, como digo, cada martes, pues dejan los chicos en libertad para que se expansionen, para que disfruten de un muy buen momento. El segundo fútbol que está realizando la segunda vuelta realmente magnífica, y ahora vamos con los números de las curiosidades. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que estamos en marcha en Radio Telescope en el 101.4, también para todos nuestros internautas, los que nos interesan a través de Elche3.es y todos los que también nos ven en directo en Telex. Las tres herramientas para hacerles llegar la última hora de Elche en el fútbol, que a falta de 9 partidos, a falta de 9 finales, está en posición de playoff, algo que ya todos ustedes conocen, con 5 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, que es ahora mismo el campeón. Ojito, porque el comité de competición tiene delante de sí un marrón. El Granada ha impugnado el partido ante el Barça del pasado viernes, el Barça ganó por 4-0, y el Granada ha impugnado el partido disputado de la pasada jornada por supuesta dirección de vida del jugador de la Fiera, de la Fiera de San José. En principio se ha estudiado hoy por el comité de competición, y en caso de prosperar, el Barça B se quedaría por perder el partido y el triunfo pasaría por los andaluces, empataría con el Elche a 53 puntos. Por eso no es bueno para el Elche, porque el Granada es un gran directo y el Granada quiere ganar fuera del cajón de que no ha conseguido en el verde. De todas formas, si es verdad que hay una irregularidad, pues entendemos que el Granada haya protestado. De todas formas, el jugador, el primer equipo, y el Barça entendió que jugar en el primer equipo ya estaba descansando con el filial y dio cuenta a la vida del equipo profesional. Vamos a ver quién quiere. De todas formas, en el peor de los casos, si el entrenador se reviso los puntos, a Elche no le afectaría en el sentido de que no acorta su distancia, que sigue teniendo ese colchón, esa diferencia a favor de 5 puntos sobre el Cartagena, que ahora mismo se acabó de marcar esa zona. Un Elche Club de Fútbol que está realizando los mejores números de muchos años, en la segunda vuelta, sobre todo en la segunda vuelta, donde ha conseguido en 12 partidos 8 victorias, 3 derrotas y un empate, con 26 goles que le han hecho 9, y de 36 posibles puntos ha sumado 25, que es una barbaridad de puntos. De hecho, solo el Barça B es mejor que el Elche, y si le quitan estos puntos, el Elche será el mejor de la segunda vuelta. Hay que destacar que el equipo mexicano es el menos goleado de la categoría, con 28 goles encajados, el equipo más difícil de hacerle goles, y a domicilio también, que es el equipo que menos goles ha encajado, tan solo 13. Quedan 9 finales, y como reconocían algunos futbolistas, este equipo está hecho en una pasta especial. Es un conjunto tremendamente unido, vestuario y solitario en el terreno. Eso se nota. Decía ayer el responsable del equipo básico mexicano, que ahora lo escucharé en el cambio, que son ahora mismo 15 leones, están en el campo, vamos, son 20 leones, va a ser muy difícil de ganarle si se mete en el medio, lógicamente si no baja la intensidad. Esa es su arma. Es el equipo ahora mismo más pesado de la categoría y que ningún rival quiere cruzarse, como reconocía Alciani. Cristóbal decía que en este equipo hay que correr mucho para estar al ritmo de los demás. Lo que digo yo es que de aquí al final de temporada ya van a quedar 9 partidos. Lo digo sinceramente, realmente es lo de menos quién fue de inicio. En este momento vamos a necesitar de todos. Todos tenemos que estar al 100%, porque a todos nos va a tocar la oportunidad. Y en este momento tenemos que ser una piña, tenemos que estar todos bien juntos, bien unidos, porque se viene un final de temporada muy, muy apasionante, muy bonito, y que todo el mundo tenemos que estar al 100% y dar una mano desde donde uno esté, desde adentro, desde el banquillo, desde afuera, dar una mano, porque en este momento son partidos decisivos. Son partidos decisivos, y tiene toda la razón el bueno de José Luis Alciari, porque cada encuentro es una final. El próximo sábado a las 6 de la tarde es el Girona, pero luego viene, por cierto, ya hay horario para el siguiente partido, el sábado santo, el sábado 23 de abril, también sábado a las 6 para no perder la costumbre, el Elche recibe al Huesca, que ojo, nadie contaba con el Huesca y tiene 44 puntos. Está décimo tercero. Claro, echan las cuentas y dicen, ojo, estamos a 5 puntos del Perú, estamos a 5 puntos del Valladolid. Y faltan 27 puntos, faltan 9 partidos. Claro que todavía tiene dos. Cualquier rival de los que va a jugar el Elche o está implicado por abajo, o sobre todo está implicado por el equipo. Pero ahora, en este equipo hay que correr, ¿eh? Lo decía Cantaba en últimos mensajes. Sí, la verdad es que este Elche corre mucho, tanto para arriba como para defender. Y la verdad que imprimimos un nivel muy alto a los partidos, ¿no? Un nivel muy alto, hay que correr. Lo reconoce Cristóbal, que sabe que todavía no tiene el ritmo de competición y menos el ritmo del propio Elche, pero de todas formas no desentona en mucho menos a pesar de jugar los otros días. Por lo que aquí queremos felicitar al bueno de Miguel Linares, que como tal está recuperando esa lesión de larga duración, porque fue padre ayer de una niña que lleva el nombre de Adriana, pesó 4 kilos, y cuenta bien tras el parto de aquí. El Elche va a jugar el sábado en Montilivi a las 6 de la tarde. No son las visitas que ha realizado en segunda división y todavía no ha ganado. La primera visita, hablamos de segunda división, entonces sí que ha jugado y ha ganado. La primera visita fue en segunda división el 14 de diciembre de 2008 con Claudio de Partido, Elche empató a 1. En el último instante, el equipo de Santos Santos ha hecho una segunda falta de para conseguir el último partido. Y el año pasado, en la temporada 2009-2010, recuerden que Elche iba ganando 1-2 y al final le remontaron, marcó Brian Rodríguez con Argentina, el último gol en 3-2, y el Elche perdió allí con Argentina, porque no se nos ha dado un poco más. Por cierto, la agrupación de Peñas se pone en marcha a viaje para acompañar al equipo de Girona. La salida será el mismo sábado a las 6 de la mañana desde la estación de autobuses de Elche y el regreso justo en el partido, los clientes para tocar al precio de 35 euros que se pueden retirar en el bar La Fuente en la calle Antonio García Cárdenas 49 o en este precio 629-507-702. Estar en ese partido con el autocar que pone en marcha la agrupación de vamos a ver si el equipo gitano pues es capaz de seguir con esa racha en una jornada en la que va a estar marcada también por otros enfrentamientos importantes. El Valladolid, el equipo que marca la zona de playoff con 49 puntos, se enfrenta a los tres, que tiene 4 menos, 45. El Girona y el Elche, el quinto contra el décimo, entre sí, y también está ese Betis Cartagena, el líder contra el primero de los que se queda fuera del playoff, pues es capaz de conseguir puntuar, es capaz de conseguir una victoria. Siempre tengo lo mismo, un más fuera de casa. Si no se puede ganar, al menos un patito, no estaría del todo mal, después de una buena noche, yo sé que Las Palmas no tiene una contra la gente, porque aquí vamos a ganar y al final se perdió. Pues un empatito hubiera supuesto que no tuvieras 6 puntitos de colchón. Y un puntito arriba, un puntito abajo, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y la diferencia, posiblemente, entre el lugar entre ellos de ascenso o crear el problema. Con G1 de Gimiller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gimiller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimiller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimiller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNC la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNC, distribuidor autorizado. vehículos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Móvil Audi puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Móvil Audi, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.grupo-serrano-automoción.es. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y construcción. Atención, oportunidad única para que tengas tu apartamento junto al mar. Con promociones Las Gaviotas y Residencial del Mar a 300 metros de la playa. Muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros. De dos o tres dormitorios. Cocina con electrodomésticos. Acabados de primera calidad. Plaza de garaje y piscina comunitaria. Ven a promociones Las Gaviotas. Juntos encontraremos la mejor forma de financiar tu apartamento en Residencial del Mar. Información y venta en Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-41-6400. Abierto sábados por la mañana. Visítanos limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ayer teníamos a... en la zona bola 1 de los partidos, aparte de su letra, a un partido especial en Girona. Tenemos al responsable del fútbol base de Elche. La verdad es que hay muchas preguntas en el aire y queríamos obtener respuestas, porque el fútbol base de Elche está teniendo contrastes demasiado llamativos. Uno muy positivo, como es la marcha de Elche y Vicitano, y otro muy negativo, como es el descenso de Elche. Algo evidentemente no ha funcionado bien. Y al máximo responsable del fútbol base de Elche, que tampoco sabemos si va a continuar, porque cuando entró el Toño, pues las ventas son cosas completamente independientes, muchos años, y que dejó claro que su echar una mano derecha del fútbol, que es el fútbol, es una vez que aspira a la 24 del fútbol y que el entrenado de Elche lo que se puede hacer, pues dejó claro que él se hacía falta que acaba la vida, pero quería un proyecto no de 6 meses, sino de 5 años, para desde su punto de vista poner en marcha ese proyecto. Ahora vamos a escuchar si ha sido probado. Pero en primer lugar, le preguntamos a Toño, que es una de las cuestiones importantes, ¿qué ha pasado o qué está pasando con el fútbol? ¿Qué nota se pone en estos apenas 8 meses que lleva como responsable del fútbol de la cantera y del equipo? Y nosotros, yo creo que lo hemos hecho bastante mal. Porque me tomé un sospecho. Hemos trabajado bien en el filial, donde se ha echado el resto con el jugador, que es un tío con mucho futuro, pero el jugador físico no lo quería conocer, y ellos quizás son los que menos recursos han tenido y los que más rendimiento nos han dado. Hay que felicitarles, el trabajo que han hecho en el ETV ha sido impresionante. La juvenil, todo lo contrario, donde más habíamos puesto, donde más habíamos trabajado, donde más habíamos previsto. Nos hemos equivocado de una manera inexplicable. ¿Inexplicable? Sí, la tengo clara. La explicación es muy clara. Yo sé que estoy equivocado a la hora de dejar confeccionar la plantilla a ciertas personas que me dieron la confianza absoluta de que sabían elegir los mejores, y luego el entrenador, que es una decisión mía que me he equivocado. En términos de bueno, porque no se tiene tiempo de hacer mejor las cosas de la manera que hemos hecho, pero es muy responsable de ese término. Está claro. Pues las personas se tienen que decir y dicen que las hombres con los pies. La verdad es que no es habitual conocer, pero en este caso escuchar una vez que les incluya que la conversación del pollo que tiene un estar que nos vamos a dejar en vista que tenemos a todo hoy. Se conoce que lo ha hecho muy mal, se pone en suspenso y cree que es el principal culpable de tercera, pero bueno, vamos a intentarlo con todas las fuerzas. Se trata de romper el convenio con las partes con el Torrellano para que el Che pueda pasar la fase de ascenso. Igual que hubo las luchas legales para conseguir lo primero, también las hay para conseguir lo segundo. ¿Se equivocaron precisamente Polino Torrellano como filial? No, para nada. Yo se lo he dicho antes y me gustaría que quede muy claro. El Torrellano no permite nada de hecho todo lo que cambia de beneficio. Porque nosotros aportamos 14 o 15 futbolistas que están en la leche, son muy importantes. Y si esto sigue así, estoy por firmar que dos futbolistas del Torrellano jugarán en la leche. No muy lejano. Pero eso cuánto vale, eso vale muchísimo. Nosotros no venimos a competir en las presentaciones, venimos a formar futbolistas. Y ahora siempre lo mismo que he dicho hoy, lo dije hace 8 meses y hoy parece que será una excusa porque hemos bajado un equipo o porque las cosas no se han ido bien en otros y demás. Pero lo dejé muy claro que nuestro objetivo era hacer futbolistas para la primera ronda, no competir en clasificaciones. Lo que pasa es que es imperdonable que haya jugado un juvenil. Ah, pero también hay que tener que tenemos un juvenil. Ya no tiene que también ser futbolista de leche que han quedado con los 5 primeros. ¿Entiendes? Eso también tiene su mérito. Pero no era lo previsto. Lo previsto era porque leche estuviera entre los 5 primeros y que leche estuviera entre los 5 primeros. Pero ya no estuviera entre los 5 primeros. Ya se lo es. Y algunos de leche parece que nos intercambiemos porque vamos a aportar jugadores de leche de tercera división al equipo preferente para que vean con garantía para conseguir el ascenso a tercera. Y que hagan lo mejor. Equilibrar un poco un fracaso con un éxito. Bueno, van a reforzar el Gitano en el medio de la idea inicial. Y la última, se muestra crítico con la manera de funcionar el Consejo de Administración. Además, pinta de mal compañero a un miembro del Consejo de Administración. Le preguntamos si iba a seguir o no al frente de la cantera del fútbol básico. Pues hombre, mi visión sería seguir, pero seguir con unas condiciones. Es decir, en este momento es un poco odioso el club, ¿no? Porque por el norte se dice agua, por el sur se dice vino, por el este se dice cerveza y por el oeste se dice casera. Entonces, si hay un poquito de. Si se clarifica la situación y está la gente que quiere que yo esté, pues yo voy a estar encantado con un proyecto a largo plazo, no un proyecto de otras empresas, porque la cuenta en enero sale un consejero diciendo que él tiene la varita mágica para hacer un fin de base. Perfecto. Yo digo que este consejero que tiene la varita mágica, que va a compartir, digo, estamos todos juntos en el mismo barco y yo creo que es un compañero de mi trabajo que tiene la varita mágica, que es un fin de base. Yo digo que mal compañero es el que, sabiendo que hay un máximo responsable, como lo hace el los que se va a hacer bien. Yo no he escuchado eso. Se refiere a José Antonio Pérez, que no se bien, que hace unos meses, según son de los que tienen una vuelta mágica para que lo pase en el cheque perfecto. Y ahí tienen una responsabilidad enorme, porque ahí están los hombres de ese cumple y están los hombres de esa. Ese es el problema. Y vamos a ver qué pasa con el club. Pero eso es una que haya repartir con lo que el club para mí me parece de manera, sobre todo con los hijos en puestos, en que el equipo pueda conseguirse que el acceso entender, que el cliente no pueda conseguir. Vamos a ver si poco a poco se arreglan las cosas. Sería de personas sensatas sentarse en una mesa y no hacer las últimas. Ferretería Industria, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, tres dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-100-701. Si vas a montar tu empresa y necesitas orientación, ven los lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde a InfoJobe e infórmate. InfoJobe, servicio de información para el autoempleo. Pide cita previa llamando al 96-665-8061. InfoJobe, en calle Vividores número 23. Residencia de Juventud del Ayuntamiento. Deportes, Elche en punta. Dije Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio 3, cadena COPE. Dejamos en el Instituto de Fútbol, hablamos del torneo de las empresas que ya ha llegado a su fin, organizado por el Club de Asesores Deportivos, y que tiene ya, bueno, pues su podium, su parrilla, mañana entrega de trofeos, especialmente con el máximo responsable de la organización del torneo de las empresas. Estamos con Antonio Martín, Antonio, buenas tardes. Hola, bueno, pues todo ha salido bien. Juego y de oportunidad. Esperemos que también ha sido un punto de encuentro para las empresas en este torneo, así que el tiempo de sociales a la hora de partida. Y por eso pensamos que hemos dado en vida a los ambiente interno de las empresas, que son varios de semana, y estas cosas, bueno, pues se dan un poco de la empresa y en ese sentido, pues. Recordamos que además tenemos el cuadro de premios, que puedes comentar tú, cómo han quedado tanto los logos como el padre, que han sido las tres disciplinas deportivas protagonizadas de forma gratuita. Pues sí, ha sido tres disciplinas. Este pasado fin de semana, el domingo, se jugó la final del fútbol sala, el último de los encuentros, el segundo y el último de la victoria fue el segundo, que ha sido el 3-1, el segundo final, y el último de segundos clasificados, y anteriormente pues ya se celebró la prueba de campo 3, en la que tuvimos como primer clasificado al representante de Mercadona, José Ramón Lao, como primera clasificada en categoría femenina, siguió a Pinto, el campeón central. En la modalidad de pádel, los vencedores fueron el equipo formado por David Pascual y Juan José Pascual, José Javier Pascual, y por último la clasificación general por empresas, es Vidal Prix, cuarto clasificado en el Marco Soledad, quinto Osborn, sexto Intervalo, séptimo Radio Informática y octavo clasificado por los cuadros de honor de las ocho empresas que han participado en este torneo, que tendrá mañana como colofón la gala de este gran premio. Pues sí, mañana, como anteriormente, hace más de 7 años, con la gala de premios, será en el Valle Cultural de la Gran, a las 8 de la tarde, la entrada libre y la entrada en local, están por supuesto invitados todos los patrocinadores y todos los participantes. Y bueno, pues es un acto en el cual se intenta también para que la gala de premios, también como evento especial este año, pues el presidente de la Comisión de la Sí, ellos serán quienes decidan el acto.